A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio bíblico en esta hora, en este tiempo, el mensaje de la palabra. Y nosotros estamos tratando ya el cuarto mensaje sobre los dones espirituales. Vimos los asuntos relacionados a los cinco dones generales que todos los hombres habidos y por haber, o sea, hombres y mujeres, todo ser humano puede recibir, tiene la posibilidad y Dios le ofrece. El último de esos cinco dones generales es el don espiritual que Dios le da al que recibe a Cristo. Ese último viene como compensación, como un regalo de Dios. Puede ser ese último o esos últimos, porque una persona, como dijimos, puede tener más de un don. Algunos pueden tener hasta 5 o 6 dones, quizás más, si Dios así lo quiere dar. Como hemos visto, esto no es algo que se elige, algo que se pide, algo que se quiere, digamos, se tiene que hacer alguna obra para poder obtenerlos. No es algo que hay como una competencia de vida cristiana en los hermanos en la iglesia y pueden recibir más o menos dones, sino es algo que el Espíritu reparte a cada uno, dice la Biblia, como Él quiere. Es soberanía exclusiva del Espíritu. Pero los dones generales que habíamos visto eran la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, la salvación que viene a través de ambos, Jesucristo el que hizo el sacrificio, el Espíritu Santo que obra el acto de salvación en el pecador cuando recibe a Cristo, y también la salvación misma, que es lo que nosotros proclamamos y predicamos, que ofrece Cristo también en la obra del Espíritu Santo. También vimos la fe para poder creer en el Evangelio, la fe que se despierta por el oír de la palabra de Dios y, como decía recién, el don espiritual que está habilitado a darse a todo hombre que recibe a Cristo, de manera indirecta, implícita. Todos los seres humanos pueden recibir un don espiritual, pero la condición para este último es que reciba a Cristo como Salvador personal. Los primeros 4 son, si podemos decir, algo que ya está dado, está hecho y está ofrecido a todos los seres humanos. Son los seres humanos, los hombres y mujeres de este mundo, los que tienen que tomar o dejar. Pero cualquiera sea la decisión que hagan, tendrá consecuencias eternas. Tendrá consecuencias muy desfavorables o consecuencias de una gran bendición para la eternidad. Guste o no, así será. Nosotros también ya hemos visto algunos dones espirituales, comenzando con el apostolado, hemos visto también el de evangelismo, hemos visto el de profeta también, y estos son los que estamos estudiando en relación a los que edifican al cuerpo de Cristo, según vemos en Efesios capítulo 4, versículo 12. Son los que dan la edificación del cuerpo, y hoy vamos a reanudar con el don del pastores o pastorado, y si podemos, si nos da un poco de tiempo, entraremos también a lo que es el maestro en la iglesia, el don de maestro, y siempre aparecen en varias de las listas. ¿Se acuerdan que estaban las listas que habíamos dado donde ustedes pueden ver los dones? Habíamos visto Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Habíamos visto 1 Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Y después hay que saltar del 27 al 29, hasta incluso pueden leer hasta el 31. Después hemos visto 4, 11 de Efesios. Así que podemos ver, y todas estas tres listas se encierran en el pasaje de 1 Pedro 4, 10. Cada uno, según la multiforme gracia de Dios, de acuerdo al don que haya recibido, ministrelo, dice Pedro, ministrelo. O sea, no es algo que yo me puedo guardar. No es algo que yo puedo decir, yo voy o no a servir en el don que Dios me ha dado. No, usted y yo estamos obligados a trabajar, a funcionar como miembros de la iglesia. Los dones espirituales son el dinamismo del trabajo en la obra del Señor. No se puede dinamizar la iglesia, la obra misionera, si no se trabaja y no se conoce el don que tenemos. Podemos estar haciendo cosas en la iglesia, pero desenfocados en la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pedro le aclara a los destinatarios de su primera carta que debían ellos saber bien en qué don tenían que trabajar, ministrarlo a los demás, según la gracia del Señor que se le aplicara a cada uno de ellos. Y este don del pastorado, que viene muy relacionado al apostolado, al evangelista, a los profetas en la iglesia y demás, de alguna manera también es un don que interviene en lo que es el liderazgo de la iglesia. Creo que si le preguntamos a la mayoría de los cristianos, la mayoría de los hijos de Dios, ¿qué es un pastor? Creo que todos más o menos van a saber. Con más elocuencia o menos elocuencia, pero van a saber lo que es un pastor. Van a entender qué significa el pastor. Y creo que es uno de los dones que más se ve en relación a los demás que estamos estudiando de Efesios 4:11. Son dones, también como vamos a ver más adelante, son dones que Dios los da en dos maneras. Primero, sí, lo da como un don, un regalo para el servicio, para la edificación de los santos y del cuerpo de Cristo, pero también son por llamamiento. Son dones, estos cinco dones, como lo vamos a ver en una manera un poco más detallada, son dones en donde Dios llama para este trabajo. No es algo que uno recibe el don del pastorado y ya puede ser pastor. Ah, Dios me dio el don. Dios le da el don muchas veces a varones, por sobre todo en el pastorado, le da dones para que puedan servir, pero no siempre les llama en el mismo momento. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Esto pasa en el apostolado, esto pasa en los profetas en la iglesia y pasa también en relación a los evangelistas en la iglesia. El don está, pero muchas veces Dios primero hace una preparación a ese varón que ha llamado, a ese hombre que él ha escogido, y una vez que llama al ministerio, ahí recién comienza a ejercer y a trabajar en ese don. Esto lo vamos a ver con mucho, mucho fundamento bíblico para que entendamos bien. Estos cinco dones que terminan con el de maestro y la enseñanza también, que es el sexto, pero la enseñanza no aparece, el de enseñar no aparece en la lista de Efesios 4:11. Termina con los de maestro y después viene el de enseñar dentro de las listas de Corintio y de Romanos. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el pastorado. Lo vemos en Efesios 4:11 y también lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 29. En este don encontramos uno de los más conocidos y nombrados entre los que se relacionan al liderazgo y ministración en la Iglesia de Cristo. El pastorado es un don dado a muchos hombres escogidos por Dios mismo, ya que implica un llamado especial de Dios para tan noble tarea que se debe hacer. Como hemos dicho, el apostolado, el de profecía o profeta, el evangelista y maestro, en estos dones hay una demanda muy especial por lo público de su administración. Los que trabajan en esta área se les exige un testimonio irreprensible y que a su vez es de mucha responsabilidad para que, digamos, para quien fue llamado a esto, a quien haya recibido este don. Y aquí hay otro tema, que nadie se le ha dado el don para el pastorado, que se le ha dado el don para cuidar a las ovejas. Hoy se decía que hay que tener en cuenta el alimento espiritual, buscar el alimento que se nos ofrece, que se nos da. Bueno, el pastor, ¿qué es lo que hace? Me refiero a un pastor, no el pastor de la iglesia, me refiero a los pastores de ovejas o que tienen quizás cabras. Ellos tienen que llevar su rebaño a lugares donde puedan comer, cuidan, buscan que ellos coman, que ellos reciban, que tengan todo, que tengan buena agua, limpia en lo posible. Las ovejas tienen que buscar lugares donde hayan agua que no sea de correntadas demasiado fuerte. La oveja no le gusta tomar agua donde hay una correntada. La cabra por ahí no hace mucho caso, pero la oveja sí. La oveja quiere siempre el agua calma, tranquila. Entonces el pastor, dentro de una corriente de agua, tiene que buscar un lugar en donde la oveja no se atemorice y quiera beber. Que haya paz, que haya tranquilidad. ¿Entendemos? Bueno, el pastor en la iglesia tiene ese trabajo principal. Pero ahora hay un tema con estos dones que estamos estudiando dentro del liderazgo y dentro de la administración de la iglesia de Cristo, que ninguna persona se puede hacer rebelde a ese llamado. ¿Ustedes conocieron a algún personaje bíblico que fue rebelde al llamado de Dios? ¿Se acuerdan de alguno? ¿El más famoso cuál es? Fuerte, digan. A ver, capaz alguno que nos está mirando, diga también fuerte allá en su casa o donde nos esté mirando. Jonás. ¿Y solo Jonás fue el único que quería rebelarse al llamado? Ese es el más famoso, porque esta es la historia del pez. Desde tan chicos los que tuvimos que criarnos en las iglesias o por ahí los que participaron en escuelas bíblicas, en barrios y en lugares, siempre se cuenta la historia de Jonás, que hasta huyó y no quiso ser profeta. En este caso, el llamado de Jonás era ser un profeta de Dios, el que proclamaba la destrucción de Nínive, a menos que se arrepientan. Pero ¿quién fue otro muy famoso también y que es un prolífico escritor bíblico? Prácticamente es el que más escribió en la Biblia. Capítulo 3 y 4 de Éxodo. Se llamó Moisés. Se retrajo, insistió y puso mil y una excusa para no hacer, y hasta le dijo a Dios: manda al que debes enviar. Como diciendo: no me mires a mí, no quiero ir, Señor. Y Moisés tuvo que ir. Moisés fue una persona que buscó la manera de revelarse. Los que reciben el don del apostolado, de evangelistas, de profetas, de maestros, pastores en la iglesia, o tienen que enseñar, porque a veces no son pastores, pero Dios le da la capacidad de enseñar en diferentes áreas de la iglesia, y no solo es la Biblia muchas veces. La capacidad de enseñar que Dios le da, el don de enseñanza, que vamos a verlo, no siempre es solamente para la enseñanza de la palabra de Dios. Puede ser que les enseña a salir afuera a evangelizar, cómo coordinar con la gente, cómo moverse. Muchas veces enseña cosas que se necesitan en la iglesia, cómo hacerlo, cómo podíamos. Son formas que Dios le da esa capacidad, que cuando habla algo es que instruye. Podríamos decir el que instruye también a los hermanos en ciertas áreas que se necesita, que a veces o los pastores no tienen el tiempo necesario para hacerlo o no les dio Dios la capacidad en eso. El don de enseñar principalmente atañe a la enseñanza de la palabra y de la sana doctrina, como dice Pablo a Timoteo, pero hay que entender que en estos dones no se puede revelar la persona que ha sido llamado para esto. No puede resistir, y aunque ustedes no crean, implícitamente el que se resistía al llamado del Señor hasta que el Señor le tuvo que parar en el camino a Damasco fue Pablo. Pablo escuchó el mensaje de Esteban. Escuchó seguramente los mensajes de Pedro que predicó en Jerusalén y sabía, y él entendía porque era conocedor de las Escrituras, pero se resistió. Él quería encontrar fama de otra manera y encontró la fama, pero de la forma que Dios quería. Yo le mostraré cuán necesario le es sufrir por mi nombre, dijo. Capítulo 9. Pablo también fue una persona que se resistía. ¿Cómo se presentó Jesús a Pablo? Cuando apenas se encuentran camino a Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Qué? dura cosa te es dar coces, o sea, patear contra el filo con tu talón. ¿Por qué estás haciendo eso si sabes que eso no se tiene que hacer? ¿Entienden? Pablo también resistió el llamado del Señor. Fue un gran apóstol y fue el que más enseñó sobre los dones en la iglesia. Pero entendemos, el pastorado es algo muy, ¿cómo podría decirse?, solemne en la iglesia de Cristo. Es algo que verdaderamente es para pocos, porque Dios no llama a todos para ser pastor. Aunque parece que muchos quieren ser pastor, pero Dios no los llamó. Dios no los colocó en esa área. Pero a los pastores en la iglesia también se le demanda, igual que al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, se le demanda algo que es muy difícil de cumplir. Que es muy difícil de cumplir. Y ese, los requisitos que Dios le pide a quien él mismo llama, pero él mismo también lo obliga a tener esos requisitos. Y a todo tipo de liderazgo en la iglesia, aunque no sea pastor, pero está en otra área de liderazgo, dice palabra fiel, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no sea que caiga en afrenta y lazo del diablo. Dos veces se habla del lazo del diablo, de la condenación del diablo y del lazo del diablo. Tanto en la iglesia, en su testimonio, en su familia, en su casa, dice, y también incluso en los de afuera, en los que no tienen nada que ver con la iglesia, que ni siquiera conocen a Cristo. Se dan cuenta todo lo que se le presiona a un pastor, no sé si decir que se lo presiona, pero se le exige, debe tener en cuenta. Y esto no creo que sea solo para los pastores, porque me imagino que los apóstoles también tuvieron que tener una conducta muy buena para que su mensaje, al ser predicado, sea un mensaje que llegaba a la gente. Se veía en ellos el trabajo. Cuando las iglesias los conocían y los miraban y los veían cómo con todo esfuerzo servían, entonces la iglesia se animaba al servicio. También seguía adelante. También seguramente los evangelistas y todos, porque ¿qué es lo que más predica de nosotros? ¿Qué es lo que más habla de nosotros los cristianos cuando vamos a evangelizar? Y más aún, alguien que ha sido llamado para el evangelismo. El testimonio que tiene. Si una persona tiene una conducta, digamos, no concordante a la vida cristiana sana según la palabra de Dios, esa persona entonces no va a ser creíble. O va a ser una persona desechada en su mensaje. No va a ser una persona aceptada para predicar. Incluso los de afuera mismos se dan cuenta. Como contaba una vez aquí en Salta, un pastor, así llamado pastor, que salió a darle de trompadas a un conductor porque le paró frente a su casa. Pastor en la iglesia, pero fuera de la iglesia, ¿qué me importa? Entonces, este tipo de cosas son lo que a veces puede arruinar la iglesia. Y por eso, cuando Pablo le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, ¿cuándo viene el anhelo del pastorado? ¿Cuándo llega el anhelo en que uno quiere ser o quiere empezar el pastorado? Cuando viene el llamamiento de Dios. Cuando llega el llamamiento de esa persona de parte de Dios. Como les dije al principio, el don del pastorado es algo que está muchas veces en un varón, principalmente para pastorear la iglesia, está, pero no está el llamamiento, ¿entendemos? Moisés, Jonás, vimos estos ejemplos, Pablo, vimos también el ejemplo de él, que eran personas que uno podría decir tenían capacidades para el pastorado, porque tenían conocimiento, tenían educación, estaban, digamos, de alguna manera, instruidos mucho más que otros. a quienes ellos iban a tener que legislar o pastorear o lo que sea, o profetizar o lo que sea. Pero, ¿qué le faltaba para llegar a eso? Llamamiento. Cuando no hay llamamiento, no va a haber un anhelo. Y posiblemente pueda haber un anhelo, pero se tiene que esperar el llamamiento. Debe llegar. Y eso, la persona que ha sido llamada para el ministerio, ella y el Señor entenderán ese momento. Es algo que no es así nomás para explicar, pero ese anhelo de obispado llega cuando este varón, por eso dice marido de una mujer, y habla siempre de la parte varonil de la iglesia, que se le va a dar ese llamamiento. Y esto también quiero decir, los pastores en la iglesia siempre van a ser varón. Yo sé que hay mucha discordia con esto. Sé que hay muchas acaloradas discusiones de que sí, las mujeres también pueden ser pastoras y todo eso. En la Biblia no hay. ¿Entendemos? O sea, no critico a las hermanas, no critico a las damas de la iglesia y a las que trabajan y luchan por el evangelio como las reconocía Pablo en sus cartas. Por supuesto que hubo una Claudia, que hubo una Evodia, una Sintique, y hubo también muchas otras, una Susana y una María Magdalena, y todas servían al Señor. Pero a ninguna Dios llamó para el pastorado. Y eso no quiere decir que no las llame para ayudar en el pastorado, para colaborar con la obra misionera, para ayudar en lo que es la predicación del evangelio. Con eso no estoy diciendo que las damas no puedan salir a predicar el evangelio. También, por supuesto, que lo pueden hacer. Pero estoy hablando del pastorado. No estoy hablando de la capacidad que pueden y que la Biblia habilita a que puedan trabajar en la obra misionera. Pero el pastorado de la iglesia. El apostolado en la iglesia fue hecho por varones que Jesús mismo llamó. No llamó, no hubo apóstolas, no hubo pastoras. En el Nuevo Testamento no hay ninguna pastora. Como a veces decía el pastor Olovati cuando hacía sus mensajes, la única pastora que se nombra en la Biblia es Raquel, que llevaba sus ovejas a beber en el pozo y que Jacob la abrió después del pozo para que beban sus ovejas primero. Ella se le llamaba la pastora, pero era de ovejas, animales. No de ovejas humanas, las ovejas del pastor Jesucristo. Hay que saber una cosa, en los requisitos pastorales, tanto en Timoteo como en Tito, no se habla que el pastorado se le puede dar a una dama. Es más, Timoteo es tan recalcante en el tema que en el capítulo anterior hace ver, no permito que la mujer ejerza dominio sobre hombre. No puede presentarse la pastora y comenzar a pastorear, dirigir la iglesia, porque hay varones. Una cosa si fueran todos mujeres. Ahí no podemos decir mucho. Pero en el caso cuando es mixto, ambos géneros están en la congregación, se tiene que buscar y la iglesia debe orar y debe rogar para que haya pastor. ¿Entienden lo que les quiero decir? Si una iglesia, aunque esta dama, esta hermana que se presenta como pastora, pueda ser preparada, pueda tener un corazón sencillo, pueda ser de un testimonio bueno, limpio, la iglesia tiene que sí o sí orar, rogar, comenzando de esa llamada pastora, rogar para que Dios levante un varón en la iglesia para que sea pastor en la iglesia. Esto es lo que la Biblia enseña. Ahora, lo que enseñan los culturalistas de las iglesias, los que dicen que hoy vivimos en el siglo XXI, cuando vivían en el siglo XX, porque esto viene ya desde muchos años atrás, muchas décadas atrás, los que son de los interculturales y de los que dicen que los tiempos han cambiado, puede ser, pero la Biblia dice, cielo y tierra pasarán y mi palabra no, ¿entendemos? Sí, pasan los siglos, pasan los gobernantes, pasan los políticos, pasan los eventos, pasan las circunstancias mundiales, pasan las guerras y pasan las catástrofes y tantas otras cosas en el mundo. Hasta el universo se está moviendo en forma distinta, parece, en estas épocas. Todo puede pasar. Todo puede ser diferente. Pero la palabra de Dios es la misma para siempre. No pasa. Se mantiene. Es inmutable. Por eso es importante entender que cuando hablamos del don del pastorado, cuidado. No estoy diciendo que Dios muchas veces no llame a algunas hermanas en la iglesia para que sirvan en ciertas áreas específicas para que de esta manera puedan colaborar entre hermanas o con hermanas y también quizás impulsar en la obra misionera de una manera distinta, pero no se les llamará nunca a ellos en relación al pastorado de la iglesia. Estoy hablando del pastorado de la iglesia, no del servicio en la obra del Señor bajo el pastorado o la guía de los varones que Dios llama para lo que es la iglesia de Cristo, para la administración en la iglesia. Entonces, esto quiero aclarar y que entendamos que siempre el pastorado va a estar ligado a los varones y va a ser para alimentar, ayudar, guiar a la iglesia, orientarla, y son constituidos solamente por Dios, como lo vemos al principio de Efesios 4:11. O son dados ellos por Dios. Tengamos bien en cuenta esto. Bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar un poco más para que no se nos alargue tanto el estudio. Vamos a entrar al quinto don. Vamos a ir a lo que es maestro, maestros o magisterio de la iglesia. A este lo vemos también en Efesios 4:11 y 1 Corintios capítulo también 12:29. En este don encontramos a los hermanos que son de gran necesidad en la iglesia del Señor. Son aquellos a quienes el Espíritu Santo dota de capacidades para la enseñanza en forma más particular y sistemática de los principios bíblicos. No son pastores o evangelistas, pero son los que muchas veces, en forma menos pública, están trabajando para ayudar a hermanos que necesitan apoyo doctrinal y refuerzo en las Escrituras. También hacen un apoyo en el discipulado a los creyentes y estudios bíblicos intensivos. ¿Entienden la diferencia entre un pastor y un maestro, o en un apóstol y un maestro? Son personas que son un poco más, no digo secretos, pero están quizás menos vistos, pero se necesita mucho de ellos. Se necesita muchísimo de hermanos que, aunque no salen muchas veces aquí al púlpito, capaz a veces para reemplazo, ayuda, colaborar, lo hacen, pero tenemos, hermanos, que saber que los maestros son esos que están quizás enseñando en las casas, enseñando quizás en una manera más particular. Quizás se juntan en el templo para hacer algún discipulado, no sé, se juntan de una u otra manera o lo hacen, pero ellos trabajan colaborando con esas cosas a veces pequeñas dentro de la enseñanza que para los hermanos se torna algo grande y ellos pueden aclararlas y ayudar. Pablo, según lo dice en Timoteo 2:7, fue constituido maestro para ayudar en la enseñanza a los gentiles. También lo dice en 2 Timoteo 1:11. Pablo, aparte de ser un gran siervo de Dios, era un maestro de gran porte y conocimiento. Vemos este hecho en el caso de Hechos 20:7 al 11. ¿Saben lo que pasó en ese capítulo? Era cuando se había caído el muchachito de la ventana. Estaban ahí, Pablo estaba toda la noche enseñando. El apóstol toda la noche estuvo enseñando sobre temas importantes para los hermanos en Troas. Estaban ahí sentados, habían, dice, muchas velas. Se ve que el gas del fuego, de la cera de las velas, había de alguna manera dejado un ambiente un poco somnoliente, y Eutico, que era el que estaba cerca de la ventana, se durmió un poco y se fue. No sabemos de cuántos pisos cayó, pero cayó medio, dice, como muerto. Pablo lo resucita y siga la enseñanza otra vez. Y así fueron hasta el amanecer. Pablo, de alguna manera, como les dije, que creo yo que tenía quizás entre 6 a 7 dones este hombre, Dios lo había dotado muchísimo a él, pero era un gran maestro de las Escrituras. Era una persona que verdaderamente llevaba el Evangelio, las Escrituras, de una manera increíble, evangelizando, compartiendo de alguna manera. Era un maestro, y dice que él en los mercados, se sabe esto, que en los mercados de las ciudades de Europa Oriental siempre se sentaba, y dice que su vida era enseñar. Dice que él hacía tiendas, capítulo 18 de Mateos. Era del mismo oficio que tenía también Silas y su mujer. Ellos seguramente, cuando también estaban en ese momento, se juntaba gente, seguramente se venían gente en los mercados y enseñaba. Eso es el maestro. Esa persona que se... ¿Cómo lo llamaban a Jesús? Maestro. ¿Por qué? porque él se sentaba en cualquier piedra por ahí donde había, se sentaba a la vera del mar, se sentaba en una barca, ¿y qué hacía? Enseñaba. No es que solo predicaba el Evangelio, enseñaba. Y muchas veces vamos a ver que le llaman maestro. ¿Por qué? Porque el maestro no siempre está en el templo, no siempre está en los acalorados hábitos que a veces, digamos, mucha actividad que hay en lo que es el pastorado, quizás el misionero que está o el evangelista que está siempre yendo de un lugar a otro, y el pastor que trabaja va y viene, el apostolado, pero el maestro no, el maestro donde está por ahí ya está enseñando, está hablando algo. Se van a la casa, empieza a visitar a alguien, va uno, va otro hermano, a otra hermana, a una familia, aquí, allá, y se sienta, y no se puede sentar sin estar diciendo algo de la palabra de Dios. Tiene una afinidad tan clara con las Escrituras, tiene una profundidad muchas veces en lo que está enseñando, que llega a las casas y lo primero que se entorna la conversación en algún tema de la Biblia, en algún pasaje de la Biblia, porque Dios le ha dotado para eso. Y les digo, hermanos, una iglesia que tiene maestros es una iglesia que va a ser rica en muchos aspectos. En muchos aspectos va a ser rica. Me refiero en lo espiritual, no en lo material. Me refiero en lo espiritual porque va a tener hermanos y hermanas en la congregación preparados, sólidos en la doctrina, sólidos en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero muchos a veces que tienen este don que Dios les ha dotado no quieren ejercerlo. No quieren visitar, no quieren ayudar, no quieren colaborar en la iglesia. Y se necesita de los que tienen el don de maestro en la iglesia. Se necesita mucho de esos que pueden visitar con claridad mental en el espíritu para ayudar y colaborar en las casas o quizás en diferentes formas. Discipulado. ¿Cuánto necesitan las iglesias del discipulado? Pero no un discipulado así medio por arribita. Un discipulado serio, no solo de enseñanza, sino de salir, porque ¿qué es el discipulado? Es enseñanza y práctica. ¿O no era así el maestro Jesús? Los discípulos todo el tiempo le seguían a donde él iba. Jesús no era una persona que era quieta, que estaba solo sentada en un lugar, enseñaba, y bueno, que Dios te ayude, hermano y hermana. Él a donde iba estaba llevando a sus discípulos y sus discípulos veían. ¿Cuál era los requisitos que Pedro había dicho en capítulo 1 de Hechos que tenía que tener quien iba a reemplazar a Judas Iscariote? Ahí eligieron entre Matías y José, estaba en la elección. Pero una de las cosas que él había dicho es tus salidas y sus entradas. Era salir y entrar a una casa, volver a salir y ir, pero los discípulos siempre atrás. ¿Entendemos? Eso es el discipulado de la iglesia. Es enseñar y llevar. Ir, vamos, vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a ayudar. Y es interesante que Jesús, cuando se lo ve en los evangelios, dice, no se dice que él predicaba, o sea, que él proclamaba el evangelio, que también era necesario. Él, hay veces que sí, pero se dice enseñaba a la multitud. Maestro. Se va a buscar la multitud, se va a buscar, enseña la palabra, lleva a la gente al interés de la palabra de Dios. Ese es el maestro. Está también los maestros en la iglesia que están en la escuela dominical. Muchas veces las hermanas que también son llamadas para este trabajo con los niños principalmente, con los preadolescentes, también enseñan, ayudan, colaboran. Y así también los varones son llamados a ayudar con los niños y adolescentes en la iglesia. Pero también están los que hacen las escuelas. Hay iglesias que, por ejemplo, tienen escuelas dominicales por edades. No hay nada malo en eso. Tienen quizás párvulos, principiantes, primarios, jóvenes A, jóvenes B, así. Los bautistas trabajan. Ellos tienen mucho así de eso, que hay que separar todo por edades, por clase, y tienen enseñanza. Entonces, en esas iglesias hay muchos maestros. Algunos no sé si son maestros, pero bueno. Hay gente dotada y enseña y colabora en las diferentes edades. Hay iglesias que hacen quizás una o dos clases nomás. Me acuerdo cuando era chico, yo estaba en las iglesias eslavas y en esa iglesia también había una escuela dominical y habían maestros para enseñar en ruso ucraniano. Entonces los que eran de los inmigrantes se iban a esa clase porque escuchaban en el idioma que habían nacido. Le era más fácil a ellos entender la palabra de Dios en ese idioma y participaban. Y yo a veces cuando veía que mi abuelo estaba así medio atrás sentado, me sentaba a escuchar. No entendía nada casi, pero yo escuchaba cómo hablaban en ruso ucraniano. Y quería escuchar cómo hacían la clase. Uno escuchaba y uno opinaba y decían algo, pero todo en un idioma que para mí, aunque era conocida las palabras, todavía no lo captaba y no lo entendía. Pero es interesante que los maestros son los que verdaderamente colaboran muchísimo por detrás del pastor en la iglesia. Son los que hacen mucho y a veces quizá más que el pastor están haciendo, porque Dios les ha dado una capacidad que por ahí el pastor, aunque puede enseñar, aunque puede estar, siempre su vida está muy pública, está siempre muy ayudando y colaborando en los asuntos de la iglesia para que todo vaya coordinado y vaya de una manera lo más correctamente posible administrada. Pero el maestro atañe su trabajo principalmente a la enseñanza. Él no se preocupa qué está pasando o no en la iglesia. Se preocupa por quienes lo escuchan puedan escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que le interesa principalmente a los maestros. Bueno, vamos a terminar con algo también que nos dice en Hechos 17, 10 al 11, y que es a lo que un maestro siempre va a llevar. Es un pasaje muy conocido de Hechos. Siempre va a llevar esto al maestro. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar entregaron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaba haciendo el maestro Pablo? Encerrado en una sinagoga, adentro de un lugar donde los judíos siempre estudiaban la ley, estaban siempre viendo qué decía Moisés y todo, Pablo entró en la solicitud que tenían los berianos, que escudriñando, eso es lo que va a llevar un maestro, lo que va a llevar a la gente el maestro, que lean la Biblia. ¿Ustedes creen que Pablo estaba ofendido porque los berianos escudriñaban lo que él decía, a ver si era cierto lo que él decía? Yo creo que no. Creo que Pablo verdaderamente estaba contento, que tenía alumnos que estaban estudiando la Biblia con ahínco, con esfuerzo y con toda solicitud, porque querían saber realmente si estas cosas que decía Pablo eran así de acuerdo a la palabra de Dios. Qué lindo, hermanos, es tener así estos miembros en las congregaciones, que cuando viene un hermano que enseña en la iglesia, que es un buen maestro en la iglesia, esta gente viene y comienza a estudiar y comienza a, ¿cómo decir?, entusiasmarse, si podemos usar esa palabra, entusiasmarse con el estudio bíblico y comienzan a notar, comienzan a hacer esto. ¿No les habrá pasado eso cuando tuvieron que ir a enseñar a veces a alguna casa? Donde llegan y parece que el corazón está desesperado por la enseñanza. Quieren el alimento ya y un alimento lo más sólido posible. Hay casas de hermanos que uno llega a visitar a veces todo y lo que menos quieren hacer es hablar de la Biblia. Está lindo para compartir, para tener un tiempo lindo. Qué bueno tomar un mate, un tecito, como hacen acá la costumbre, tomar el té con un pollo, unas tortillas o algo. Pero si se quiere empezar a hablar de la Biblia, ya está muy aburrido el ambiente. Siempre viene y solo habla de la Biblia. Es triste cuando en las casas de los hermanos pueda pasar eso, pero es importante que el maestro está para él. Llega a una casa, llega a la iglesia, llega quizás a la escuela dominical o quizás se encuentra con un hermano, con una hermana, y lo primero que engancha en la conversación es la enseñanza. Jesús fue un maestro en lo particular, fue un maestro en lo público y fue un maestro con sus discípulos, porque era un maestro integral. Los maestros deben ser integrales, son personas que no solo hablan, sino que llevan, que enseñan, dinamizan a los hermanos en la iglesia, los ponen manos a la obra. Es lo que hacía Jesús en su magisterio. Y siempre Jesús, en su enseñanza, lo que hacía era que la gente que lo escuchaba ponga en práctica lo que hacía. Ellos tenían que hacer eso. Cuando habló del amor, el amor no es algo que simplemente es un sentir de estar parados, estar sentados, y yo amo a todos y estoy acá. El amor implica dinámica, acción, propósito en lo que se está haciendo, entender lo que uno hace, pero es darse a Dios y a los demás. Pero si uno solo está sentado y no hace nada, entonces no sirve de nada el decir yo amo. ¿Por qué no está haciendo nada por el amor a los hermanos, por la fraternidad a los hermanos? Entonces, es bueno entender y ser como Pablo, que donde llegaba, empezaba la enseñanza y buscaba que los que eran enseñados también por las Escrituras comprobaran lo que Dios le había dado. Terminemos entonces, como decíamos hoy al principio, con un resumen en relación a estos 5 dones que estudiamos en relación al liderazgo en la iglesia, a lo que es la administración en la iglesia de Cristo. Recordemos que la cabeza, no sé si quieren decir el pastor, el maestro, el más evangelista de todos en la iglesia de Cristo es Jesús. Es Él. Después de Él vienen los otros. Pero todos los hermanos en la iglesia, a quien le tienen que rendir su obediencia y a quien le tienen que rendir su respeto, su honra, es a Jesús, a Cristo. Él es el todo en todos, dice Efesios capítulo 1. Toda mi vida, en todo lo que yo haga, mi vida de congregación, mi vida particular, el Señor de la iglesia no es ningún pastor, ningún misionero, ningún apóstol, sino Jesús. ¿O no se presentaba así Pablo en sus cartas? Yo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Así se presentaba en muchas cartas Pablo. Él no se presentaba, yo el apóstol, el que soy el que evangelicé acá, evangelicé allá, el que me tienen que decir, soy el gran referente de las iglesias a los gentiles, escribo esta carta y comienza la escritura. No, Pablo se presentaba como siervo de Jesucristo, se presentaba como preso de Jesucristo, no solamente siervo, sino preso de Jesucristo. En la ocasión que esté, ¿cómo escribía la carta? ¿En qué situación lo hacía? Siervo del Señor. Cualquiera de estos 5 dones que estuvimos viendo son dones en los que el que los recibe, el que tiene la gracia de Dios, el que tiene el privilegio de Dios de recibir esos dones, tiene que saber una cosa, va a ser los dones en los que va a tener que vivir con más lucha que cualquier otro hermano que está en otro, hermano y hermana. Porque son los dones en donde se exige muchísimo de quien los reciba en la iglesia de Cristo. Porque tiene que practicar la sumisión a Dios de una manera mucho más profunda que lo que hacen muchas veces los hermanos que quizás tienen el don de ayudar, de presidir, de servir y de tantas otras cosas. Aclaremos entonces algo importante en relación a estos 5 dones que estudiamos aquí, que son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 2. Son dones que constituye el Señor mismo para este fin. Hemos hablado de esto anteriormente, pero cabe aclarar una vez más que en la iglesia de Cristo, los que tienen estos 5 dones son personas a quienes el mismo Espíritu constituye y llama para fines educativos y administrativos. Un ejemplo bíblico que podemos ver en todo esto es, si quieren buscarlo, Hechos capítulo 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio, el cireneo, y Manaén, que habían sido criados con Herodes el tetrarca, y Saúl. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, entiendan bien, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saúl para la obra a la que los he qué, llamado. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Estos son dones que vienen de parte del Espíritu Santo. Pero hasta que no llega el llamamiento, no hay servicio. No hay ejecución de esos dones a pleno. Puede ser que hay preparación para la ejecución de esos dones, pero no a plenitud hasta que el llamamiento del Espíritu Santo se haga. Fíjense, Pablo se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco. Transcurre el capítulo 9, transcurre el capítulo 10, transcurre el 11, el 12. Pablo por ahí ya tenía algunas apariciones. Y recién en el 13, cuando Antioquía, que era una de las iglesias fuertes de la zona de Israel, hacia más hacia el norte de Judea, que era una de las iglesias representativas ya en el Evangelio y como iglesia doctrinal junto a la de Jerusalén, eran iglesias muy poderosas, tenían mucha gente preparada. Pero fíjense que se nombra a un tal Níger y a Lucio, Cireneo, a un Manahén también que se le pone, y a Bernabé y a Saulo también se le nombra. Hay un Simón también ahí entre con Bernabé, pero a ninguno de esos otros se le llamó, pero a Bernabé y a Saulo se los llamó. Ahora recién su ministerio tendría bendición y sería de bendición, porque fueron llamados para ese trabajo. Hay que tener mucho cuidado a veces. Hay iglesias que, por ejemplo, hacen administrativa y dicen, bueno, este año necesitamos tales y tales cosas. ¿Quiénes van a ser diáconos? Entonces la iglesia levanta la mano, por poner un nombre, este va a ser diácono. Nunca fui llamado para el diaconado. Ahora cuando vamos a estudiar el don de servir, ahí vamos a ver eso. Pero, hermanos, en la iglesia no se maneja por mayoría, no se maneja por una administrativa que se hace y se dice, bueno, él este año va a servir en esto, el otro va a servir en aquello, el otro va a hacer esto. Así no se maneja la iglesia. Y aclaro, de Cristo. No es la iglesia del pastor tal o de la denominación tal o de la convención tal o de la asociación tal y tal. Es la iglesia de Cristo. Y estos dones, el pastorado, empecemos por el apostolado, por lo que es, digamos, habíamos visto el evangelista, el profeta, el pastor, el maestro, estos dones se manejan de acuerdo a la soberanía del Espíritu Santo. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, y ellos, enviados así, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y así siguió la predicación y el ministerio de Bernabé y de Pablo. ¿Entienden? Esto es lo importante y lo que tanto necesitan la iglesia. Iglesias que oran, que están orando, que están haciendo el trabajo y todo, y esperando que el Señor llame a algunos a servir de manera especial. Pero lo que menos hacen las iglesias hoy en día es orar. ¿Saben cuántos días oraba la iglesia primitiva? ¿Saben cuánto tiempo oraba la iglesia primitiva? Todos los días había reuniones. Todos. Pero la iglesia del siglo XXI, que a veces tiene un día de oración, ni siquiera vienen. Por eso las iglesias son mediocres. Las iglesias son muchas veces pobres. Porque la hermandad cristiana está ensimismada en sus actividades, ensimismadas en la situación económica del país, en los políticos del país, en lo que mañana tengo, mañana no tengo, en que hoy tengo trabajo y no tengo trabajo. Están ensimismados en sus luchas y problemas cotidianos. No hay tiempo. No hay tiempo para ayunar. Acá ayunaban también. ¿Por qué? Porque era una iglesia principalmente compuesta por israelitas. Pero si usted quiere, ayune. Si no quiere, no ayune. Pero orar no puede. Capítulo 6, de Hechos, versículo 4. Y nosotros, dice Pedro, perseveraremos en la... Dijo en la predicación de la palabra. ¿En qué? Perseveraremos en la oración y ahí recién en la predicación. Para que la iglesia sea poderosa en su mensaje evangelístico, para que la iglesia verdaderamente traiga nuevas almas, tiene que ser una iglesia que ora. Y si los hermanos no quieren orar, no vienen para orar y no oran por las almas perdidas, entonces esa iglesia no puede esperar almas nuevas en su recinto. No puede esperar como parte de sus miembros nuevas almas al Señor porque la iglesia no quiere orar. Cuando el Espíritu Santo hizo el llamado, ¿qué estaba haciendo la iglesia de Antioquía? ¿Y por qué la iglesia de Antioquía fue una de las iglesias que más hermanos líderes, misioneros, también mandó a los diferentes países de Asia y Europa y Asia Menor? Que era una iglesia que oraba y hasta ayunaba, prefería no comer la gente, pero orar para que la palabra de Dios se expanda por muchos lugares. ¿Entendemos? Así, cuando en la iglesia, por la gracia del Señor, Dios permite que haya verdaderamente buenas personas que enseñan, que predican, pastores que trabajan, que luchan por su iglesia, la iglesia tiene que orar por ello. Tiene que rogar por ello. La iglesia tiene que buscar ayudar, colaborar de la manera que más sea posible para que la palabra siga corriendo, se siga abriendo puertas para el evangelio. Esto es muy importante. Entonces, en este pasaje vemos que tres veces se menciona el accionar del Espíritu Santo en la administración, pero para el llamamiento y el apartar a hombres específicos para la predicación del evangelio. Es importante entender la soberanía del Espíritu Santo en el tema de los dones para el perfeccionamiento de los santos. Nadie debe desear estos dones si no hay un llamamiento específico de parte de Dios en el Espíritu. Los seminarios, institutos bíblicos, universidades teológicas, etcétera, pueden ayudar a una preparación más académica, acomodando mejor el conocimiento bíblico y teológico, pero no son fabricantes de pastores, maestros, evangelistas, etc. Estos ministerios son efectivos solamente cuando el Espíritu es quien llama a un hermano para un ministerio específico en la iglesia. Nadie se puede autollamar al pastorado, magisterio, eclesiástico o de evangelismo al tiempo completo, porque esto es contrario a lo que enseña la Biblia. Dice Efesios 4:11. Repito al principio. Y Él mismo dio a unos como. Él, el Señor. No nosotros. Yo no puedo decirle al hermano aquí enfrente y decirle: vos vas a ser un pastor. Yo creo que vos tenés que ser el pastor. Vos vas a ser el pastor de jóvenes. Vos vas a ser el pastor, no sé, tal y obra misionera que queremos hacer por allá. No le puedo decir. Si Dios no lo llamó, no funciona. Dios mismo manifiesta quiénes son los que están preparados para esa obra. Quiénes pueden hacer ese trabajo. Él mismo es el que los da a la congregación. Y cuando la congregación se da cuenta de eso, entonces tiene que empezar a orar. Tiene que empezar a rogar para que el Espíritu Santo llame a esa persona a ese servicio específico y lo dote de todas las capacidades necesarias para hacer un trabajo eficiente, coordinado y bendecido por sobre todas las cosas, bendecido por el Espíritu de Dios. Repito, a veces hay muchas personas que tienen el don, pero todavía no han sido llamados para la obra que Dios les ha encomendado y para la que les dotó maestro, de pastor, de evangelista o de profeta, lo que sea en la iglesia. Acuérdense, cuando hablo profeta, es lo que ya dimos anteriormente. El profeta es el que se encarga de, ¿se acuerdan? Edificar, exhortar y consolar a la iglesia. No es el que dice, Dios me dijo, Dios me reveló. No es ese. Ese no es, ese ministerio profético ya no existe más en la iglesia. Él se encarga de, con sus mensajes, muchas veces, que puede tener quizás el don de pastor, profeta y maestro también. Puede ser que Dios le dotó a esa persona de esa manera. Pero el profeta se encarga de animar a la iglesia, de levantar el ánimo de las iglesias, de ayudarlos a edificarse en el cuerpo de Cristo y de consolar a la iglesia y saber que todo está bien y que el Señor está. Y eso es la exhortación. Eso es la edificación y la consolación. Cuando hablo de profetas, estoy hablando en ese sentido. No estoy hablando que Dios está llamando profetas que salen por ahí a ser famosos y están diciendo profecías de aquí para allá y nada se cumple. Y es un mamarracho para el mundo evangélico, para los cristianos evangélicos. No, lo que estoy hablando es profetas y personas que Dios llama en las iglesias para la exhortación, la edificación y la consolación en la iglesia. Así que tengamos bien en cuenta y sepamos, sí, puede ser que Dios está llamando a alguien para el pastorado, a alguien para el magisterio, lo ha dotado, le ha dado el don, le ha dado capacidades, pero todavía no lo llamó para la obra. Este proceso se lo tiene que ir haciendo poco a poco. Y el Señor, cuando llegue la hora, va a decir ahora. Ahora es el momento. Pero eso es solo soberanía del Espíritu. Ni siquiera la iglesia se puede meter en esto. Puede intervenir en esto. La iglesia de Antioquía era una iglesia que conocía bien las Escrituras. Tenían bien claro el Evangelio. Estaban bien apretados, muñidos en conocimientos en relación al consejo de Dios. Pero para que Bernabé y Saulo salgan a la obra, cuando el Espíritu Santo dijo, a ellos apartadme, entonces ahí la iglesia oró, pusieron manos, eso quiere decir en conformidad con ellos, que los van a apoyar en oración, van a seguir haciendo, es eso, no hay ningún poder especial en ponerle las manos cuando se ora por alguien que va a la obra, sencillamente es un compromiso de apoyo y acompañamiento por detrás a esos hermanos que Dios llamó para la obra misionera. Pero acuérdense, sin llamamiento puede tener el don de pastorado, puede tener el don de evangelista, puede tener el don de maestro, pero sin el llamamiento y el enviar del Espíritu no va a tener éxito, no va a tener bendición. Oremos para que Dios verdaderamente levante hombres y mujeres que prediquen, que amen la palabra de Dios y que quieran ayudar en la iglesia. Que levante pastores sanos para la iglesia de Cristo, que aman la palabra, que aman por sobre todas las cosas, le aman al Señor, que tienen temor de Dios y que aman a las ovejas del Señor, porque no son nuestras las ovejas, son del Señor. Y que tienen un deseo profundo siempre de orar por esas ovejas, de cuidarlas y ayudarlas y de animarlas siempre a seguir adelante a pesar de las tantas luchas y aflicciones que se pasan en el cristianismo, que hasta el mismo pastor muchas veces las pasa, pero él tiene que seguir como que nada pasa, hay que seguir para adelante. Porque así es la obra, hermano. Más trabajamos, más luchas y aflicciones van a haber. Pero vale la pena, porque la compensación eterna es inmensa. Padre nuestro, gracias una vez más, porque pudimos estudiar algo más, aprender algo más de lo que nos enseñas tú a través de las Escrituras. Pedimos, Señor, que nos ayude y que nos guíes para que sigamos adelante siempre fieles en todo. Danos fortaleza y ánimo para continuar y trabajar. Gracias, Señor, porque siempre nos amas y nos cuidas. Dejamos en tus manos, Padre Santo, nuestras vidas, la iglesia, los hermanos, las familias, los matrimonios, pidiéndote por sobre todo una gran bendición para ellos y también para que puedas ayudar a que verdaderamente profundicen su vida espiritual contigo. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos para reunirnos y compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.